Aterrizaje de emergencia, episodio 7. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de Emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenítez.es. Bien, ya es diciembre y hoy tenemos un podcast un tanto interesante sobre valores personales. Los valores personales son todo eso que nos dan fuerzas a seguir hacia adelante, pero antes recordad que podéis hacer cualquier pregunta en dariobenitez.es/pregunta y estaré encantado de resolverlas y plantear cualquier evolución del podcast. En concreto, esto de valores fue una pregunta de uno de los oyentes que ya me había escuchado en alguna ocasión hablar sobre ellos. Entonces he decidido dedicar hoy este monográfico. Bueno, ¿cómo van esos diciembre? ¿Cómo van esos polvorones? ¿Cómo van esas navidades? Ya se acercan y ahora toca el momento de comprar regalos, si no lo habéis hecho ya, o preparar cenas, eventos, reencuentros, etc. Todo esto un poco a veces obligado y también con el compromiso de, bueno, de alguna manera es el momento de encontrarnos con familia, amigos, compañeros, gente en general que nos importa. Parece que en Navidad estamos un poco en contacto con ese tipo de cosas, ¿no? Con la esencia de vivir. ¿O no? Tal vez lo veáis como todo lo contrario. Como una fachada, una imagen de algo que en realidad no es tan así. Muchas veces hablamos de que lo importante es la familia y luego, bueno, no, ni las ves. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los valores? Bien, los valores pues son esa dirección, ese norte al cual nos dirigimos. Un valor típico podría ser el trabajo o tu educación. Constantemente te estás preparando, estás estudiando y nunca llegas a acercarte de verdad a ese valor. Es decir, un valor no se alcanza, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo poco a poco, pero antes vamos a situarnos con un pequeño ejercicio, una pequeña metáfora. Imagina que tu vida es un jardín con diferentes parcelas. Puede haber 4, 5, 6, más de 6 es complicado, aunque podría darse, y menos de 4 también, pero podría darse. La cuestión es que te imagines, incluso puedes hacerlo, coge un folio, una pizarra o algo, y dibuja ahí un rectángulo y divídelo en 6 partes. Bien. O las que tú veas necesarias, por supuesto. En esas partes hay distintas parcelas y esas parcelas representan distintas áreas de tu vida. Trabajo, familia, deporte, salud, bueno, viajes, la música, el arte, cualquier cosa que para ti sea importante. Todo eso a lo que tú le dedicas tiempo en tu día a día. Piénsalo. Dedica unos segundos y plantéate cuáles son esas parcelas de tu vida que te gusta ir regando. ¿Lo tienes ya? Perfecto. Puedes parar este audio, por supuesto, y tomar el tiempo que veas necesario. Y cuando lo hayas hecho, te voy a pedir que valores, si lo has hecho, has dividido en 6. Valora de 6 a 1, bueno, de 1 a 6, la importancia de cada una de esas áreas. Lo que te estoy pidiendo, en definitiva, es que las ordenes. Que ordenes esas áreas. Entonces puedes hacerlo mediante este método. Cuando hayas terminado, tendrás las distintas parcelas de tu vida divididas y valoradas en función de su importancia. Entonces, podríamos poner un ejemplo. Familia, trabajo, deporte y viajar. Esos son los 4 valores que podría tener una persona. Luego podríamos tener también el valor de la pareja y el hijo o la hija. La cuestión es que depende también un poquito del momento de nuestra vida. Un valor no es algo constante, pero a esto vamos luego. Lo importante es que hayas definido estas áreas y además hayas dado la importancia. Bien, ahora te voy a pedir algo un poquito más complejo. Te voy a pedir que en función ¿vale? Del tiempo disponible que tienes, valores cada una de las áreas, ¿vale? De la misma forma, que la ordenes en función del tiempo disponible y tiempo invertido. Por ejemplo, tal vez el trabajo para ti sea un medio de vida, no es algo verdaderamente importante. Entonces, simplemente lo tienes ahí, lo haces y listo. No tiene por qué estar en esas parcelas. Pero el trabajo te consume entre 8 y 12 horas al día. Eso te está consumiendo un buen porcentaje. Si a eso le quitas el sueño, pues ya sumas otras 7, 8 horas, espero. Entonces también empiezas a sumar cosas como hacer la comida, la compra, etcétera, y entonces empiezas a ver reducida tu jornada. Eso quiere decir que tendrás mucho menos tiempo para regar el resto de parcelas, por desgracia. Además, si por otro tipo de barreras, por ejemplo, vives lejos y no puedes a lo mejor atender a ciertos familiares, pues también verás limitado el tiempo que puedes invertir en eso. Entonces, quiero que siendo realista, valorando el tiempo disponible y el tiempo posible, ordenes estas parcelas igualmente de 6 a 1. Bien, eso quiere decir que si la parcela de viajes ha sido lo más importante en tu caso, por poner un ejemplo así un poco fuera de lo normal, la ponemos el 6, lo más importante. Pero debido a que tengo, bueno, entre trabajo y tal, y además el tiempo libre que tengo, no lo invierto en viajar, pues entonces sería un 1. En realidad hace 2 años que no viajo, pero a mí me encanta viajar y de verdad que considero que es lo más importante de mi vida. Pero es a lo que menos tiempo le dedico. Entonces es un 1. Bien, cuando hayáis acabado el ejercicio, os estaréis dando cuenta de que a lo mejor puede haber o no cierta congruencia en los resultados. Puede que a lo más importante sea efectivamente a lo que más tiempo le dedicáis. También puede ser que algo que es muy importante para vosotros no se esté llevando el tiempo que se merece. Eso quiere decir que a lo mejor podría ser una parcela que tendríais que regar más. Eso quiere decir que también, a simple vista, esta metodología os permitiría saber qué zonas de vuestro jardín están más descuidadas. Ahora bien, es posible que esto, todo esto que os he dicho de los números, no sea ni necesario, que simplemente mirándolo podáis valorar que hay ciertas áreas de vuestra vida que es que no se están cuidando y son importantes y ya está. ¿Vale? Podéis simplificarlo, a mí no me importa. Os he dado una técnica para que os sea más sencillo. Las dos formas están bien. Ya que esto al final es una especie de screening o test un poco al alza, al aire, con una valoración muy subjetiva. No es muy complicado llegar a algo súper concreto y objetivo. Entonces, solo quiero que lo reflexionéis, que penséis en lo que es de verdad importante para vosotros y si estáis cuidándolo o no. Esos son los valores. Todas esas cositas que dan sentido a vuestra vida. Un valor, se sabe que es un valor porque cuando lo tocan, duele. Cuando pinchan en ese valor, molesta. Cuando hay algo que no se está cuidando bien, sientes que tu vida no marcha. La gente que acude a consulta son personas que en general sienten que esos valores no se están cuidando. A veces no son conscientes, simplemente notan que su vida no está yendo bien y acuden pidiendo sentirse mejor. Bien, pero ¿por qué no te sientes tan bien? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a lo mejor debido a que no te sientes bien, no estás cuidando tus valores. Entonces a lo mejor empezamos a entrar en ese círculo vicioso y ya no es solo que no me sienta bien, sino que como no me siento bien, no cuido, entonces no me siento bien por no cuidar. ¿Entendéis un poquito cómo va esto? Ya veis que valores tenemos todos. No hay nadie que no tenga algún valor aunque no lo reconozca. Es posible que si llevamos mucho tiempo sin asomarnos a ese jardín, ya se nos haya olvidado qué hay ahí plantado. Ya vivimos en nuestra habitación o en donde sea sin mirar más allá y no ver qué otras cosas estábamos cuidando hace tiempo. Si tenéis esa sensación, ¿vale? Si tenéis esa sensación de de no estar cuidando del todo algo, o de no, mejor dicho, si tenéis esa sensación de que no hay cosas que de verdad os importen, tenéis la sensación de que vivís solo por vivir, o tenéis la sensación de que todo es rutinario, paraos un momento y pensad en, bueno, podéis hacer este ejercicio y podéis retroceder un poquito atrás en el tiempo. Mirad qué cosas os han dado satisfacción en el pasado. Mirad si podéis encontrar algo. ¿En qué momento de vuestra vida habíais sido más felices? ¿Era teniendo más gente cerca? ¿Era estudiando algo nuevo? ¿Era en un sitio nuevo? ¿Era al cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y me diréis que esto os ayuda, o puede que no. Puede que incluso haciendo este ejercicio no lleguéis al punto de saber bien cuáles son vuestros valores. ¿Cuáles son las cosas que os levantan cada día de la cama para seguir adelante? Si eso es así, podéis recurrir a otro método. Cuando alguien viene a consulta y me explica, me cuenta que no sabe bien qué quiere de la vida, que está desmotivado, que siente que, bueno, que va por inercia porque tiene a gente a su cargo o hace lo que se supone que tiene que hacer, pero no sabe si eso es lo que quiere. Entonces me vienen y me piden que les diga qué pueden hacer o qué quieren de la vida. Aquí, como entenderéis, yo no puedo saberlo, no puedo saber exactamente qué es lo que quieren. Yo sé lo que quieren muchos de mis clientes y sé lo que quiero yo. En realidad, esto es como si yo fuese alguna especie de heladero y llegases a consulta, llegases a la tienda de helado y le dijese al heladero: oye, quiero un helado. Sé que quiero un helado porque llevo tiempo queriendo un helado, pero no sé qué helado quiero. ¿Qué helado me recomendarías? Bueno, tengo todo esto, tengo infinidad de helados, pero yo no puedo elegir por ti. Como mucho, te puedo ayudar a que los pruebes. Te puedo dar una cucharita, es lo que pasa cuando vais a una heladería. Veo, incluso conozco a gente que directamente ha hecho eso y ya no ha tenido ni que comprarse un helado. Ha probado todos los helados a base de cucharita y listo. Bien, no hagáis eso, está feo. La cuestión es que probando ese tipo, haciendo esas pruebas, al final descubriréis un sabor que os llame más la atención. Es así, es que es sencillo. Si probáis infinidad de cosas, al final algo va a encajar con lo que queréis. Y cuando lo hagáis, bueno, aparecerán ciertos pensamientos de desesperanza, a lo mejor. Aún así, no le hagáis caso. Creo que ya he hablado lo suficiente sobre no hacerle tanto caso a nuestra mente y seguir un poquito más allá. Explorar de una manera un tanto, ¿cómo decirlo? Como si fuésemos un niño, investigando y probando, descubriendo esos pequeños detalles en eso que es nuevo para nosotros, en realidad. Es nuevo, cada momento siempre será nuevo, nunca se da la misma circunstancia en todo momento. Entonces, probamos ese helado con esa cucharita y seguimos inundando, indagando, indagando, y descubrimos que sí, que nos gusta. Entonces, seguimos hacia adelante. Y así, con el resto de nuestras áreas. Lo importante aquí es que planifiquemos ese tipo de acciones, ese tipo de acciones de investigar. Si nosotros no investigamos, no vamos a poder nutrirnos de la experiencia, no vamos a poder saber qué es lo que de verdad nos gusta. Tenemos que dejar de beber del vaso de nuestra mente y empezar a beber del vaso de la experiencia. Es ese vaso el que de verdad nos enseña qué es lo que hay. Yo en mi mente tengo ideas sobre mi pasado, proyecciones hacia el futuro, las cosas que he leído, he visto, he estudiado y todo ese tipo de cosas, asociaciones, pero en realidad me estoy perdiendo un montón de detalles en la experiencia, un montón de detalles en la realidad. Bien, entonces, llegado hasta aquí, teniendo todo este tipo de estructura ya hecha, un poquito ese plan de acción, pasamos a lo siguiente: fechas. Necesitamos fechas, y no solo fechas, también horas y tiempo de dedicación. Esto no puede ser solo una tentativa, tenéis que planear esto de una manera seria. Si de verdad queréis probar algo, bueno, con que vais a empezar. ¿Es una actividad? ¿Es ir a algún sitio? ¿Es probar es estudiar algo nuevo? ¿Qué es? ¿Qué es y cómo lo vais a hacer? ¿Cuál es el primer paso que vais a tener en cuenta para llegar ahí? Cuando lo tengáis, cuando hayáis elegido ese primer paso, si a lo mejor lo que queréis es cuidar a un familiar, una pareja o lo que sea, decidid también cuál es ese paso. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer para regar ese jardín? Bien, lo primero, pues a lo mejor es solo una llamada. Lo primero, a lo mejor, es solo iniciar una conversación o quedar para hacer algo. Teniendo ya esa decisión, teniendo ya ese plan, ponemos una fecha. O si podemos hacerlo ya, lo hacemos ya. En alguna ocasión, ya sea en el blog o tal vez en el podcast, he mencionado una regla que a mí me ayuda mucho, que es la regla de los 2 minutos. Si hay algo que puedo hacer y dura menos de 2 minutos, lo hago ya. Independientemente de lo que esté haciendo, porque a lo mejor es escribir un WhatsApp o apuntar algo en algún sitio o llamar a algún teléfono y eso dura nada, 1 minuto. Lo hacemos y listo, nos lo quitamos de encima. Y si dura más y no podemos hacerlo ahora, pues lo apuntamos en la agenda, lo apuntamos para hacerlo en otro momento. Tiene sentido, porque lo que tardamos en apuntar algo en la agenda pueden ser más o menos 1 o 2 minutos, dependiendo también de la velocidad que tengáis a la hora de meter cosas en la agenda y de la cantidad de información que tengáis que meter. Sea como sea, poneos esa fecha y esa hora. Entonces, cuando hayáis cubierto ese objetivo, notad las sensaciones, hacer un análisis objetivo, más allá de lo que os diga vuestra mente sobre sí, ahora ha ido bien, pero no sé cómo irá. Bueno, vale, es un pensamiento súper típico y puede que eso haya hecho retroceder en el pasado. Ya he hablado aquí sobre la difusión. Podéis utilizar este tipo de estrategias para reconocer que son solo pensamientos. Podéis reconocer que son solo palabras saliendo, bueno, saliendo dentro de vuestra cabeza. No tenéis por qué hacerle caso. Seguid bebiendo de la experiencia y seguid probando. Ya habéis hecho ese objetivo, vamos a plantear el siguiente. Bien, ya hemos llamado a esa persona y hemos propuesto quedar. Me ha dicho que tiene que esperar a que le den los horarios del trabajo, ¿vale? Tal vez esta persona, que hace tiempo que no tiene tanto contacto con nosotros, por ejemplo, no tenga en cuenta lo que estamos haciendo, no tenga en cuenta que estamos cuidando nuestros valores. Entonces, será a lo mejor un poco nuestra iniciativa la que tenga que seguir hacia adelante. Así que nos proponemos el siguiente paso, recordárselo, hablar de nuevo con esta persona, ver cuándo quedamos. Hasta cierto punto será nuestra responsabilidad, su libertad de decidir si sí o si no también la tiene. O sea que si esa parte, ese jardín, a lo mejor no es el momento de regar, podemos pasar a otro. Lo importante es que no paremos. Si luego queremos seguir haciendo una actividad, pues vamos a, por ejemplo, un deporte, probamos el primer día y seguimos yendo el resto de los días y valorando esa experiencia. Cuando hayamos recorrido lo suficiente del camino, podremos valorar si de verdad queremos eso o no. A lo mejor no lo queremos, lo descartamos y seguimos con otra cosa. Y si lo queremos, seguimos explorando. A veces habrá que obligarse un poquito, pero es que si no nos obligamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no nos animamos nosotros a vivir, ¿quién va a vivir por nosotros? Bien, bueno, pues esto es todo por parte de los valores, no es todo. En realidad puedo dedicar bastante tiempo al trabajo de valores personales. Tal vez os guste o tal vez no. Si tenéis dudas, sugerencias, podéis hacerlas. dariobenitez.es/preguntas, recordadlo. Sea lo que sea, me lo podéis preguntar también a través de redes sociales. Estoy encantado de atender por ahí, en Instagram, en Facebook, Darío Benítez Psi, de PSI, Psi de psicólogo, también en Twitter, por cualquier vía, en realidad las atiendo todas, así que si no estoy en consulta, os leeré. Y hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado, que os sea de valor, nunca mejor dicho, y que en general sigáis hacia adelante. Gracias por estar ahí, por escucharme, por las valoraciones, por los me gusta en todos lados, en iVoox, en iTunes, por suscribiros y por interactuar conmigo. Os lo agradezco y me gustaría que siguiese siendo así. Hasta entonces, nos veremos en el siguiente capítulo. Que tengáis muy buena semana.